que tu lana, compadre. Exige tu lana porque tú no vas a puerto caro. El sábado 7 de agosto inició lo que parecía ser un gran concierto. Sin embargo, no terminó de la misma forma. Esto es la voz de la gente. Dios. Mi nombre es Agustín, esto es una verdadera... ¿Cómo voy a estar? Me sería una verdadera mamada, ¿no? Pinche atropello, normalmente siempre eso nos hacen a los jodidos. Que hagan esto con un pinche concierto de Ethereum, de Black Sabbath, y les queman el pinche lugar. A nosotros que venimos a ver a bandas verdaderamente que lo están levantando, con esta pendejada. La verdad es que para empezar, alguien debe de dar la cara, ¿no? Debe de salir por ahí el pendejo que hizo su programa. Yo en el programa nunca vi a Missy Salier y dicen que tocó, yo no vine a verlas a ellos. Si hablamos de lo mercantil, este es un fraude. ¿Sí? Están publicando, están propagando grupos que no están tocando y están cobrando porque por esto, si hablamos de lo comercial, de lo mercantil, es un fraude. Yo vine a ver exclusivamente a Ágora, a Maligno y a Transmetal. Acabo de entrar estos datos. Entonces, los organizadores deberían de dar la cara y decir por qué no están tocando los grupos. La cuestión de la organización, la renta del equipo es bronca de ellos. Ellos están cobrando por un servicio o por un evento y no le están representando o no le están haciendo al 100%. Y están cobrando al 100%. Eso es un fraude. Entonces, si hablamos, podemos poner una demanda que el que tenga su boleto de consumidor, ¿sabes si yo fui por un boleto, compré un boleto para ver a tantos grupos y no me tocaron tantos? Y se acabó el seleccionado y esto tiene que revolver las entradas del que organizó porque no está cumpliendo con el evento al 100%. Creo que aquí queda claro porque a veces el metal mexicano vale madres, ¿no? Porque hay unos culeros que simplemente lucran y que está chido pues hacer negocio, trabajar de eso, pero no pasarse de verga con la banda, pues, ¿no? Porque nosotros venimos a ver esto. Como que nos robaron nuestro dinero para esto, no se vale. Yo lo que estaba bien emocionado, yo pensé que iba a estar toda la perfección, pero no. Todo valió verga. Claro. Yo quiero ver a Transmetal, puta, desde hace 10 años. Tengo y va a ser madre, ¿no? Así. Yo vengo, puta, hace 5 años que llegué aquí de Cancún, Transmetal para mí así, desde morrito lo máximo, yo aquí quiero verlo y vale madre, ¿no? Vale madre. Maligno, ando tratando de verlo desde que empecé a escuchar sus rolas de Black Sabbath. Bandota, el Maligno. Yo creo que no es justo.